Hola, buenas noches, te saluda. ¿Querés rock? Acá estamos, transmitiendo para todo San Pedro, desde nuestro querido barrio Las Canaletas, Radio Comunitaria La Correntada. Hoy, como todas las semanas, hacemos la recorrida por el mejor rock nacional a través de este, tu ranking, el que armás vos, con las 8 mejores canciones. Va el primero, ¿querés rock? Puesto 8, Seminares, de Serú Girán, 1978. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Frente a mí, sé que tu corazón del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Seminare es una canción de Serú Girán escrita por Charly García. Es considerada una de las mejores canciones del rock argentino. En 1978 fue elegida como la mejor canción del año. La canción fue compuesta antes de formar el grupo, cuando Charly García y David Lebón tuvieron una fugaz residencia en Búzios, Brasil. Puesto 7, presente, Box Day, 1970. Escapar, todo tiene un final, todo termina, tengo que correr.

y materan kumana uchayo kaika karmi susupaya tusinchitsaro wachakunata y materan kumana uchayo kaika. Ya de allá mañana, yo ya he cantado chayna ya canaipa, bumba ya ya duasta na softe mata, chay manta con caima ma chayna ya chayanta. Kai ya de allá. China ya canaipa, mana mi agio causa guaini maca, supuna causa y ninta y maris causas paca. Es una de las canciones más conocidas del cantautor argentino León Gieco, a través de la cual alcanzó reconocimiento internacional. Según la revista Rolling Stone y la cadena MTV, es la sexta mejor canción de la historia del rock argentino. León Gieco la compuso en 1978 en el pueblo de su infancia, Cañada Rosquín, una pequeña ciudad al norte de la provincia de Santa Fe, en la casa de sus padres. Lo hizo precisamente junto a su padre, quien le dijo que sería una canción mundialmente reconocida, algo que realmente ocurrió. Según las declaraciones del músico, compuso esa canción primero probando melodías con su armónica y su guitarra. Luego empezó a escribir sentimientos personales que poco a poco se convirtieron en frases inspiradas en duros acontecimientos sociales de la época, como la dictadura militar de su país, el exilio de Mercedes Sosa y el probable conflicto bélico entre Chile y Argentina que rondaba por aquel entonces. Puesto 5, La Balsa, Los Gatos, 1964. Estoy muy solo y triste. La balsa es una canción de José Alberto Iglesias y Lito Nevia, famosa por la interpretación de la banda argentina Los Gatos. Es considerada la canción fundadora del llamado rock nacional argentino y una de las primeras y más influyentes del rock en español. Fue compuesta en la madrugada del 2 de mayo de 1967 por Tanguito y Lito Nevia en el baño de caballeros de la pizzería La Perla del Once, ubicada en la esquina de las avenidas Rivadavia y Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires. Los Gatos la grabaron el 19 de junio y fue lanzada el 3 de julio de 1967, superando los 250.000 discos vendidos y desatando en Argentina el furor juvenil por el rock español. Ha sido considerada por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la mejor canción del rock argentino de todos los tiempos. Puesto 4. De música ligera, Soda Stereo 1990. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás me hace describirte que nunca sorteé las trampas del amor. Es una canción escrita por el cantante Gustavo Cerati e interpretada por la banda argentina Soda Stereo. Grabada y lanzada en el primer semestre de 1990 como el segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, Canción Animal. Hasta el día de hoy representa el tema más conocido, popular y emblemático del grupo, siendo asimismo la interpretación más reconocida del rock argentino, cuya influencia musical ha sido notable en la historia de este desde hace más de 2 décadas, ya que es considerada un himno del rock en español. Fue con esta canción con la que Soda Stereo culminó el legendario último concierto de la banda, tras el cual la banda se separó luego de 15 años juntos. Al finalizar el tema, Cerati, evidentemente emocionado, dio un agradecimiento a todos los fanáticos y colaboradores que, de una u otra forma, hicieron posible su éxito, y al finalizar pronunció la emblemática y, a partir de ese momento, la famosa frase «Gracias totales». Este momento es recordado como uno de los más emocionantes de la historia del rock latino y la música latina en general de todos los tiempos. Puesto 3. Rasguña las piedras, Sui Generis, 1974. Que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las y empiezo a amarte con toda mi piel. Es una canción escrita por Charly García e interpretada por el dúo argentino de rock Sui Generis. Fue incluida en el álbum Confesiones de Invierno como el 5º tema. Esta canción fue elegida la 22ª mejor canción del rock argentino y la 14ª del rock latino. Fue grabada en Adiós Sui Generis Parte 2. Más adelante, en el año 2001, fue registrada por Charly García en el disco Sí, Detrás de las Paredes, del reencuentro de la banda, con la participación de Gustavo Cerati en guitarras y voces. En el año 2002, la revista Rolling Stone, la cadena MTV, la consideraron como la tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino. La canción también forma parte de la banda de sonido de la película La Noche de los Lápices. Puesto 2. Ji, ji, ji, Los Redonditos de Ricota, 1986. Yeah. Jijiji es la séptima canción del álbum Octubre del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, considerado por muchos un verdadero himno del rock argentino. El grupo utilizaba este tema frecuentemente para finalizar sus shows, momento descrito por el mismo Indio Solari como el pogo más grande del mundo. En el año 2002, la revista Rolling Stone y la cadena MTV lo ubicaron en el puesto número 5 de las 100 canciones más destacadas del rock argentino. El tema surgió en una ocasión cuando Sky Bailinson, guitarrista de la banda, estaba jugando con su instrumento en un balcón, recordando melodías clásicas de Jimi Hendrix, acompañado de Carmen Policastro, su esposa y manager de la banda, y por el Indio Solari, su compañero compositor del grupo. Tras escuchar la introducción del tema, Solari agregó inmediatamente el estribillo "No lo soñé", sin saber que se transformaría en uno de los mayores clásicos del rock argentino. Puesto 1. Muchacha Ojos de Papel, Almendra, 1969. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Si no ves más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El tema editado como sencillo Muchacha, Ojos de Papel, creado por Luis Alberto Spinetta e interpretado por la banda argentina Almendra, es una de las canciones más destacadas e influyentes del rock argentino. Fue estrenada en vivo el domingo 22 de junio de 1969 en un recital en el Teatro Coliseo de Buenos Aires y editada el 5 de enero de 1970 al ser lanzada como primer tema del álbum Almendra 1, considerado asimismo como uno de los mejores álbumes del rock argentino. El tema también es conocido simplemente como Muchacha. Ha sido considerado por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino y la del rock hispanoamericano. La letra del tema es un extraordinario poema de amor erótico de gran delicadeza que describe los sentimientos profundos de un adolescente, pidiéndole a su muchacha que se quede con él en la cama hasta el amanecer. La canción está inspirada por el primer amor correspondido de Spinetta, Cristina Bustamante, una vecina de Emilio de Guercio, y seguramente se refiere a la primera relación sexual de ambos. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos desde Radio La Correntada hasta nuestro próximo capítulo acá de ¿Querés Rock? Gracias totales, chau.